12 y un minuto, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 7 de julio. Vamos a quedarnos con el nuevo turno de intervenciones. En esta ocasión le corresponde al Grupo de Andalucía por Sí. Su portavoz en el Ayuntamiento de Ubrique ya nos acompaña, José Antonio Bautista. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues son diferentes asuntos los que nos vas a destacar en la jornada de hoy dentro pues de lo que concierne precisamente al ámbito de la política municipal que tienen su máxima expresión, por así decirlo, uh-huh. en el desarrollo de las sesiones de pleno, ¿no? Las sesiones plenarias uh-huh. que se llevan a cabo en el ámbito de la corporación municipal. La última fue el pasado martes, 30 de junio, y entre otras cuestiones, propuestas que presentaban los diferentes grupos o ratificaciones de decretos, lo que se aprobaba era la cuenta general del presupuesto 2019. Una cuenta, como decíamos, que bueno, pues el ayuntamiento la aprueba y después tiene que pasar o ser remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Haciendo un poco de crónica de lo que fue esa sesión plenaria, podemos comenzar, ¿no? Bueno, sí, si te parece, pues hago un breve resumen de todos los puntos que tuvimos en el orden del día. Y sobre todo, no por hacer ese resumen, sino simplemente por mostrar un poco cuál fue la postura de mi grupo y los motivos por los cuales nosotros decidimos votar en ese sentido, ¿no? Y bueno, empezando por el principio, fue el primer pleno que tuvimos ordinario, entre comillas, o con normalidad, entre comillas, porque, bueno, como todos sabéis, en las anteriores ediciones, el primero hace ya... cuando empezó el estado de alarma, pues no tuvimos pleno. La siguiente sesión se hizo de forma telemática, en la que estuvimos todos los concejales. La siguiente, ya que empezábamos a recuperar esa normalidad que todos estábamos deseando, pues se hizo pleno presencial, pero con el mínimo de concejales permitidos para guardar la distancia que se establecía por esos entonces. Y bueno, pues en este último pleno, a pesar de ser un pleno ya un poco más parecido a lo normal, pues también era... algo diferente, ¿no? Porque entre otras cosas, pues tenía que haber una distancia entre concejales y sobre todo había otra cosa importante, ¿no? Y es que no había público en esta sesión. Todos los que quisieron seguir el pleno, lógicamente, podían hacerlo porque los plenos son públicos y podían hacerlo a través vuestra, por ejemplo, que estaban emitiéndose en directo o a través del canal YouTube del Ayuntamiento y por lo tanto se estaba garantizando esa publicidad, pero sí que es cierto que no pudo haber público. Ya el próximo, pues esperemos que sea totalmente normal y que volvemos a recuperar pues la tónica de otras ocasiones, ¿no? En principio, con respecto a los puntos del orden del día, pues bueno, el primero de ellos fue la aprobación del acta de la sesión anterior, que es algo normal y lógico y que se viene incluyendo en todos los puntos del orden del día. Después nos fuimos a la aprobación de la cuenta general. Nosotros, con respecto a la cuenta general, pues la decisión nuestra fue abstenernos. Y el motivo de abstenernos es muy simple. Hay que tener en cuenta que la cuenta general, de lo que se trata es de un documento técnico en el que dice pues en qué se han gastado los dineros y que, bueno, pues que todo está conforme a lo que dice la ley, que tiene que respetarse. Y bueno, pues nosotros lógicamente no nos vamos a posicionar en contra de un documento técnico de esas características, pero sí que hacíamos un toque de atención en el sentido de que cuando se estuvo negociando ese presupuesto, pues bueno, eso de negociar fue entre comillas, y las propuestas que se hicieron por parte de los grupos políticos que estábamos en oposición por esos entonces, pues no se nos tuvo en cuenta prácticamente a ninguno, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que nosotros en su momento pues nos abstuvimos en la aprobación de ese presupuesto y que esta cuenta general lo que hace es reflejar los gastos en que se han tenido, al igual que la liquidación del presupuesto, pues bueno, nosotros decidimos abstenernos por ese simple motivo, ¿no? Y es que simple y llanamente no nos tuvieron en cuenta a la hora de establecer los criterios políticos que iban a reflejar los gastos de ese presupuesto, y por lo tanto pues en la cuenta general pues tampoco nosotros la íbamos a votar favorablemente. Se argumentó así en ese sentido y no pasó absolutamente nada. Se aprobó con el voto favorable de tanto del Partido Socialista como del Partido Popular y la cuenta siguió hacia adelante. Ahora pues el siguiente paso es pasarlo a la Cámara de Cuentas, que es prácticamente un trámite lo que corresponde. Después, con respecto a los siguientes puntos del orden del día, ¿no? Pues en el punto 3 teníamos una propuesta del Grupo Socialista en el que se pedía a la Junta de Andalucía que también se tuvieran en cuenta para diferentes financiaciones a los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. A nosotros esa propuesta, pues bueno, nos parece bastante lógica, ¿no? Entre otras cosas, porque si miramos los tramos en los que por parte de todas las administraciones se están volcando, siempre los pueblos entre 15 y 20.000 habitantes se quedan un poquillo más descolgados. Entonces, teniendo en cuenta eso, a nosotros nos parecía razonable esto que se estaba solicitando, pero no solamente lo que se está solicitando a la Junta de Andalucía en esta moción, sino a todas y cada una de las administraciones, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, las últimas subvenciones que han estado viniendo al Ayuntamiento de Ubrique, y en concreto si las comparamos con otros pueblos, pues siempre nos damos cuenta de que a nosotros se nos discrimina con respecto al resto de pueblos más pequeños. Y bueno, nosotros siempre hemos sido muy solidarios y no nos importa el compartir los recursos que haya, los escasos recursos que haya. Lo que no es lógico es que se le dé la misma cantidad de subvención por un criterio de desempleabilidad a un pueblo de 500 habitantes o a un pueblo de 17.000 habitantes como somos nosotros. Y si hacemos la comparativa, por ejemplo, en la Diputación Provincial, una subvención que vino para empleo, pues resulta que a un ayuntamiento como el de Villaluenga se le estaban dando pues prácticamente a razón de 1.000 y pico euros por persona, por ciudadano, mientras que al Ayuntamiento de Ubrique no llegaba esa subvención a los 20 euros por persona. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios que nosotros siempre hemos defendido y que siempre lo hemos argumentado así en el Pleno, pues con respecto a la moción esta que estaba solicitando que también se tuvieran en cuenta a los pueblos de más de 5.000 habitantes y menos de 20.000, pues lógicamente nosotros no nos queda otra que aprobarlo y votarlo favorablemente, ¿no? Porque sigue siendo el mismo criterio que nosotros aplicábamos al resto de las administraciones, y por lo tanto esa discriminación que se estaba produciendo con respecto a pueblos como el nuestro, pues también se produce en este caso, que se les ha dado esa aportación financiera extraordinaria a pueblos de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, nos quedábamos fuera, y es una forma de decir que nosotros también necesitamos que se nos apoye por parte del resto de las administraciones, ¿no? Y por lo tanto, pues el voto nuestro fue totalmente favorable. Con respecto al siguiente punto, pues se trató de un convenio de colaboración que se firmaba entre el Colegio Veterinario y el Ayuntamiento de Ubrique, y esto, bueno, pues la verdad es que no es nada nuevo, este convenio ya existía anteriormente y también nosotros lo votamos favorablemente, ¿no? Hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, pues esto lo que nos sirve es para tener un registro de animales de compañía en nuestra localidad, y entonces, bueno, pues parece lógico que si se quiere tener más o menos unificado, pues que se haga a través del Colegio de Veterinarios, que ellos están más encima de estas cosas. Es un convenio que se firma por parte del Ayuntamiento y este colegio, en el que el Ayuntamiento se compromete a pagarle, creo recordar que eran unos 1.000 y pico euros todos los años para, bueno, pues para la gestión y el control de estos animales, ¿no? Y bueno, pues nosotros también lo votábamos favorablemente, pero sí que en este caso en concreto, en este punto en concreto, había una cosa que nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y es que igual que se llevaba a la aprobación este punto, pues en el expediente constaba que por parte del Colegio Veterinario en estos últimos días se les había hecho un requerimiento de pago al Ayuntamiento porque todavía se le debía una cierta cantidad. Creo que recordar que eran sobre 700 euros lo que se le debían al colegio, y bueno, pues el Colegio Veterinario pues les mandó a principios del mes de junio una carta diciéndole que o le pagaban o se iban a los tribunales, y por lo tanto, pues en este punto en concreto, pues nosotros nos interesamos por ese pago que se le debía, y por lo que se ve, pues ya está prácticamente liquidado y empezamos el convenio desde cero en esta nueva época. El siguiente punto fue el pacto de las alcaldías por el clima y la energía. Ese punto en concreto, pues también lo votamos favorablemente por parte de mi grupo, por parte de Andalucía por sí. Y bueno, aquí lo que sí que recordábamos nosotros es que esto no es una mera declaración de intereses, de intenciones, sino que aquí de lo que se trata es de comprometernos y empezar a ejecutar y trabajar sobre el tema, ¿no? y sobre todo, entre otras cosas, porque una vez que se ratifica este pacto, pues el Ayuntamiento de Ubrique va a tener una serie de compromisos y va a adquirir una serie de compromisos, ¿no? Entre otras cosas, pues se pide en este pacto que se haga un inventario de las emisiones que se hacen por parte del Ayuntamiento, por parte de la localidad en general, se pide que se haga un plan de acción para el clima y la energía sostenible, se pide también que se haga un informe cada dos años para controlar cómo está haciendo la situación y si se van reduciendo estas emisiones y demás, ¿no? Y bueno, pues por nosotros, por nuestra parte, pues lo que sí que argumentábamos aquí y lo que sí que mostrábamos aquí era nuestro interés porque se trabajara en este asunto, ¿no? Y sobre todo hay una cosa importantísima, ¿no? Y es que tenemos un consejero de medio ambiente que en la legislatura pasada pues prácticamente no se convocó y que en esta legislatura pues vamos por el mismo camino, y sí que le pedíamos al equipo de gobierno pues que, entre otras cosas, convocara a este consejo de medio ambiente y que empezáramos a trabajar y a tomarnos en serio un consejo de tanto calado, ¿no? Como es el de medio ambiente, en el que bueno pues se podrían tratar muchísimas cosas y podríamos estar hablando a través de este Consejo de Medio Ambiente de muchísimas cuestiones que son importantes y trascendentes para nuestro pueblo, ¿no? Y por lo tanto, pues era uno de los ruegos que le hacíamos al equipo de gobierno. Aprobábamos la ratificación de esta adhesión, pero bueno, también por otro lado, pues le pedíamos eso, que empezaran a convocar el Consejo de Medio Ambiente y que empezáramos a trabajar en estas cuestiones. El siguiente punto era la ratificación para adherirnos al plan extraordinario del COVID-19 y bueno, aquí de lo que se trata es de que por parte del equipo de gobierno han tenido conocimiento, al igual que todos los pueblos de la provincia de Cádiz, de que por parte de la Diputación se estaba haciendo un plan extraordinario para ayudar a la empleabilidad de nuestra localidad y para paliar los efectos del COVID. Y bueno, pues ya en su momento se remitió a la Diputación la solicitud y nosotros en el Pleno pues lo que estábamos haciendo era ratificarlo, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, todo el dinero que venga para nuestro pueblo pues bienvenido sea, y por lo tanto la postura nuestra fue también favorable a esta ratificación en este punto. Que por cierto, quiero recordar, y trayéndolo a colación con respecto a eso, pues que por parte del Ayuntamiento se hizo una bolsa extraordinaria para contratar a las personas por este plan, y en concreto pues nos referimos a, no sé si eran 23 o 26 contratos de albañilería que se hicieron, tres en concreto que eran para pintores, y después otros tres trabajadores que se estaban haciendo a través de ofertas genéricas al SAE, porque se trataba de oficiales de albañilería. Y por lo tanto, pues bueno, desde aquí, desde los medios que tenemos a nuestra disposición, pues siempre nosotros hemos estado insistiendo en hacer lo más público posible todas estas cosas, y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y por lo tanto, todos aquellos que crean que cumplen los requisitos para ser contratados por el Ayuntamiento, tanto a través de la bolsa como a través de la oferta que se hiciera en el SAE, pues nosotros estamos invitando a todos a que se apunten, ¿no? Porque, bueno, pues es una oportunidad que tienen y que se puede hacer perfectamente. Y, bueno, no solamente con respecto a la bolsa esta, sino que últimamente estamos viendo cómo por parte del Ayuntamiento pues se iba a contratar a tres trabajadoras sociales, que bueno, pues también lo hemos hecho público y hemos insistido muchísimo y le hemos dado muchísima publicidad para que, bueno, pues todo aquel que esté interesado se presente y que, bueno, pues tengan posibilidad de acceder a estos puestos de trabajo, igualmente con los auxiliares administrativos que se iban a contratar por parte del Ayuntamiento, de la misma manera también por parte de Andalucía por sí, ya que por parte del equipo de gobierno no se le está dando toda esa publicidad que merece, pues nosotros se la estamos dando. Y bueno, pues no tuvimos conocimiento de que también había una persona para mantenimiento de la piscina, y bueno, pues también le hemos dado la publicidad que corresponde, y así vamos a seguir haciéndolo con todos y cada uno de las ofertas que nosotros vayamos encontrando. Y siguiendo con el punto este, quiero recordar que en su momento pues se hizo una especie de reglamento para regular la contratación de estas personas, ¿no? Se hizo una bolsa extraordinaria, se hizo un reglamento de funcionamiento Y bueno, pues por parte de Andalucía por sí es una cuestión que siempre hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo, ¿no? Ya en su momento, con respecto a la bolsa de trabajo, nosotros hicimos muchísimo hincapié en que se tenía que hacer un reglamento para que todo el mundo supiera de forma clara y transparente a quién le toca trabajar, cuándo le va a tocar y los condicionantes que se estaban pidiendo, con las ayudas sociales extraordinarias con respecto al Fondo de Emergencia Social, también lo defendimos así e insistimos muchísimo en que por parte del ayuntamiento se tenía que ser muy claro y muy transparente en este tipo de actuaciones, y así se hizo estas bases reguladoras para la concesión de las subvenciones esas, y así vamos a seguir insistiéndolo en todas y cada una de las subvenciones que se den por parte del ayuntamiento, y en concreto pues con respecto a un fondo de ayuda, que es el Fondo de Ayudas Sociales Extraordinarias, que hay una partida ahí expresamente por parte del ayuntamiento. Nosotros llevamos ya bastante tiempo insistiendo en que es importantísimo el que se regule y que quede totalmente claro cuáles son las personas que pueden acceder a este tipo de ayudas, qué condicionantes tienen que tener, qué tipo de ayuda se le va a dar, qué cuantía se le va a dar, en qué concepto se le va a conceder este tipo de ayuda. Y nosotros eso lo hemos defendido desde el primer momento y vamos a seguir defendiéndolo durante los próximos meses, ¿no? Y de hecho, pues ya en el Ayuntamiento de Ubrique hemos presentado una propuesta diciendo precisamente eso, que se regule, que queremos que se regule para que todo aquel ciudadano que esté pasándolo mal sepa el tipo de ayudas que hay por parte del Ayuntamiento y si cumple los requisitos para que se le conceda esa ayuda, y sobre todo para que sepan las cuantías en las que se está ayudando a los ciudadanos de nuestro pueblo. En estos momentos en los que estamos hay que ser bastante escrupuloso, hay que ser muy escrupuloso con estas cuestiones, hay que ser muy claros, hay que ser muy transparentes, y por lo tanto, al igual que hicimos con el Fondo de Emergencia Social, que en un primer momento era algo prácticamente inusitado y era absurdo lo que estábamos diciendo desde Andalucía por sí, al final se ha demostrado que se podían conceder ayudas y subvenciones a personas que lo estaban pasando mal, a comercios que estaban pasándolo mal, y exactamente igual que eso, pues vamos a insistir con este Fondo de Emergencia Social que tiene el Ayuntamiento de Ubrique a disposición de todas aquellas personas que lo estén pasando mal. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir peleando para que haya una regulación de ese fondo, vamos a estar continuamente dando la lata porque creemos, y lo hacemos desde el convencimiento, ¿no?, de que la mejor forma de hacerlo es de una manera que quede totalmente regulado y que todos sepamos si cumplimos los requisitos, si no los cumplimos, cuánto nos van a dar, en qué concepto y demás características de todas y cada una de ese tipo de ayudas, ¿no? Y por lo tanto, pues la postura nuestra siempre ha sido esa, y la postura nuestra va a seguir siendo la de insistir hasta que consigamos que se regule de forma definitiva ese reglamento, esa base reguladora de las diferentes ayudas sociales que se den por parte del ayuntamiento. Es una de las propuestas que, bueno, pues ya lo hemos presentado en el registro del ayuntamiento y que vamos a seguir insistiendo en que sea así. Y bueno, pues en este primer pleno no quisimos hacer ningún ruego ni pregunta con respecto a las diferentes actuaciones que se estaban realizando por parte del equipo de gobierno, pero sí ya una vez recuperada esta normalidad, nosotros vamos a ponernos muy pesados con este asunto. Otro de los puntos que se vio en este pleno, pues fue, y hablando de diferentes ayudas y demás, la del ingreso mínimo vital. En este caso, un grupo político del ayuntamiento pues presentó una moción diciendo que bueno, pues que por parte del Estado se estaba planteando este tipo de ayudas, el ingreso mínimo vital, y bueno, pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta pues que prácticamente todos van a venir a los ayuntamientos tanto a pedir información como a que se le bueno, pues tramiten y demás, pues lo más lógico es que por parte del ayuntamiento se hicieran estos trámites y que fuera la administración más cercana al ciudadano, que es la que conoce realmente los problemas que se van encontrando todos los ciudadanos, pues fuera esta administración directamente la que gestionara y la que tramitara estas ayudas, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta que coincide plenamente con lo que nosotros defendemos y lo que hemos defendido durante todo este tiempo, pues también con respecto a eso, con respecto a ese punto, también lo votamos nosotros favorablemente. Por lo tanto, y haciendo un resumen de todos esos puntos, pues la postura nuestra fue la de aprobarlos todos y cada uno de esos puntos, a excepción de la cuenta general, que lo que hicimos fue abstenernos, que no votarlo en contra, que es muy diferente abstenerse a votarlo en contra. Y bueno, pues eso fue prácticamente el resumen, aparte de, bueno, el control y fiscalización, que es otro de los puntos tradicionales, que en esta ocasión, en vez de ser una rueda de prensa del equipo de gobierno como había siendo, como venía siendo la tónica, pues bueno, se convirtió en una especie de alabanza hacia las gestiones que se hicieron por parte de la alcaldesa durante toda esta crisis, que nosotros ni quisimos entrar ni nada, porque bueno, pues tampoco nos iba a aportar nada en este primer pleno, y que ya las valoraciones oportunas pues las iremos preparando para los siguientes plenos, y ya iremos haciendo las diferentes valoraciones de toda esta crisis que hemos estado viviendo, y sobre todo los diferentes puntos de vista que tenemos nosotros con respecto al equipo de gobierno, que según se estuvo diciendo allí en ese pleno, pues todo era fantástico. Y bueno, pues al final la señora alcaldesa también reconoció las aportaciones que se hicieron por parte de los diferentes grupos y de los diferentes portavoces que estamos representados en el ayuntamiento, y que también con nuestra postura pues contribuimos a mejorar y a salir de la situación que estábamos viviendo. Y solamente, pues por terminar con respecto a la valoración del pleno, sí que nos llamó a nosotros desde Andalucía por sí muchísimo la atención una cuestión, ¿no? Y es que, como todos sabéis, ya desde hace algún tiempo venimos hablando que por parte de Andalucía por sí, por parte de los andalucistas de Ubrique, estamos preparando una plataforma de apoyo al comercio. Y bueno, pues esa plataforma, la intención que tenemos nosotros desde el primer momento, lo dijimos así, era cedérsela directamente al ayuntamiento o a la asociación de comerciantes, que a nosotros nos era indiferente, que nosotros lo único que queríamos era pues revitalizar el comercio local, que bueno, aportar en definitiva un granito de arena para mejorar la situación del comercio, de los bares, de todos los autónomos que tenemos en nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues eso lo hicimos así desde el primer momento, lo defendimos así desde el primer momento, lo hemos trasladado así desde el primer momento, y la sorpresa nuestra fue que en concreto hubo un concejal que dijo que iba a hacer una especie de web en la que, bueno, pues iba a hacer una especie de centro comercial para que todo el comercio de nuestra localidad estuviera representado en esa web. Y prácticamente lo que vino a hacer es pues describir la página web, que nosotros ya llevamos varios meses diciendo que la tenemos ya prácticamente terminada. Y por lo tanto, pues como decía al principio, en este pleno no hemos hecho ruegos, no hemos hecho preguntas, no hemos querido hacer absolutamente ninguna valoración con respecto a toda la información que estuvieron dando por parte de los diferentes concejales, pero sí que una vez que terminó el pleno, pues me acerqué a él y le dije que, bueno, que me parecía absurdo el que estuvieran duplicando los esfuerzos, y que, bueno, pues una cosa que ya se estaba trabajando, que ya estaba avanzado, que ya está terminado, que estamos en la fase de recopilación de la información por parte de nosotros, que estamos visitando ya a los comercios para explicarles in situ y para recoger la información que ellos nos quieran dar y meterlo en la plataforma, pues que nos parecía muy poco lógico que por parte del ayuntamiento se hiciera esa duplicidad, que bueno, que ese esfuerzo que iban a hacer y que ese esfuerzo económico que se estaba planteando, nosotros veíamos más lógico que lo echaran, que lo invirtieran en otras actuaciones diferentes, porque bueno, pues vuelvo a insistir, esta plataforma que nosotros hemos echado a andar, la intención nuestra es cederla directamente, que no vamos a gestionarla nosotros. Y bueno, pues se lo trasladé así, espero que por parte suya pues haya acogida y que den marcha atrás con respecto a la duplicación que estamos diciendo de esta plataforma que ya está creada. Y bueno, pues lo único que queda por parte nuestra es volver a insistir en lo que decíamos, ¿no? La plataforma está creada, se llama Compra por Ubrique. La intención nuestra es que esté todo el comercio de nuestra localidad, que incluya comercio, bares, de todos los sectores, que ya estamos recogiendo información de todos y cada uno de los comercios que ya se han puesto en contacto con nosotros, que también estamos haciendo ya la visita a los diferentes comercios y le estamos dando la información para que nos la trasladen lo antes posible y que ya esté plenamente operativa, y que esperemos pues que en los próximos días o en las próximas semanas esté totalmente ya completada y la podamos poner a disposición de quien encarte. Vuelvo a insistir, tanto de Asociación de Comerciantes como del Ayuntamiento. A nosotros nos es totalmente indiferente y bueno, lo que nosotros pretendíamos con esta plataforma era simple y llanamente el apoyar al comercio local, el apoyar al entramado económico de nuestro pueblo, y que, bueno, pues hubiera una iniciativa que no se estaba tomando por parte del Ayuntamiento y que, bueno, pues a nosotros nos parecía interesante. Y en otros pueblos, por reiterar lo que se dijo en su momento, en otros pueblos había plataformas similares y estaban dando buenos resultados, y a nosotros nos parecía interesante trasladarlo aquí a la localidad, aquí a nuestro pueblo, y que lo antes posible pues esperemos ponerla ya directamente a disposición. De hecho, ya hemos tenido una primera conversación con personas del comercio. En los próximos días nos vamos a sentar directamente con la asociación y con su directiva, y bueno, pues ahí compartiremos un poco las inquietudes, les mostraremos el proyecto en qué consiste, verán ya in situ lo que es la web que estamos preparando, la plataforma que estamos preparando, y por supuesto, si muestran interés, pues nosotros, vuelvo a insistir, se la vamos a ceder directamente a ellos sin que tengan ningún problema, y ya puesta a andar, y lo único que tendrán que hacer ya en el futuro pues será gestionarla para posicionarla lo mejor posible, ¿no? Pues es la novedades también en torno a ese portal web que se está creando por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, Compra por Ubrique, que estará operativo, decía, próximamente en una semana, ¿no? Se está ahora mismo en esa fase de recopilación de información. Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo es eso, visitar a los diferentes comercios, a los bares, a los locales, a los autónomos, y explicarles el proyecto in situ, ¿no? Y bueno, pues nosotros por nuestra parte lo estamos haciendo, que de hecho ya hemos recibido un montón de empresas que nos están diciendo que los incluyamos en este directorio de empresas, y nosotros los estamos incluyendo ya, pero bueno, nos parece que todavía faltan unas cuantas más, y cuando ya tengamos un volumen bastante considerable que podamos decir, mira, esto está ya de una forma digna y estupendo, pues entonces ya será cuando le quitaremos ese formulario que es lo que hay ahora mismo. Ahora mismo lo que hay, si cualquiera entra en la plataforma, pone compra por Ubrique con una X y bueno, pues entras ahí, lo que ve es un formulario, y en ese formulario sí que pueden meternos los datos suyos. Ahí se le van a pedir una serie de cuestiones importantes: a qué sector se dedica, que nos aporten varias fotografías, si quieren un teléfono o un WhatsApp que nos lo manden para que la gente se pueda poner en contacto con ellos directamente, que en la plataforma no va a haber ningún artículo que se compre o se venda, sino que directamente se van a poner en contacto con la empresa o con el comercio, y bueno, pues unos datos mínimos imprescindibles, y a raíz de ahí pues que se pongan en contacto con ellos. Ese formulario se puede rellenar directamente a través de la página web, como digo, compra por Ubrique. Y bueno, pues cuando ya tengamos un volumen considerable de empresas y de comercios que estén ya inscritos, pues empezaremos a darle luz verde, quitaremos ese formulario, lo dejaremos como una parte secundaria, y bueno, pues todo el que quiera visitarla pues podrá hacerlo en las próximas semanas, como digo anteriormente. Ahí de lo que se trata pues que cualquiera que quiera buscar cualquier producto de algo que se venda en Ubrique, o cualquier tienda de algo que se venda en Ubrique, pues se pueda dirigir a esa plataforma y que ahí pues tenga un extracto de todo, y aparecerán pues, como digo, fotos del comercio, tanto interiores como exteriores, como de algunos de los productos que vendan. Aparecerá un mapa en el que, bueno, pues esté perfectamente localizada la tienda o las tiendas que se dediquen a ese sector. Los bares incluso estábamos planteando, y finalmente lo hemos puesto así, el que pudieran ponerle el menú directamente en esa plataforma, para que, bueno, pues cualquiera que venga y se siente en ese bar, pues en vez de darle la carta o cualquier otro medio, pues que pueda consultarlo a través de esa web y decirle, pues mira, quiero esto o lo otro. Ya que se trata de una plataforma en definitiva que es para apoyar a la localidad, a los autónomos de nuestro pueblo, y que, bueno, pues en, como decía al principio, en los próximos, en las próximas semanas la vamos a tener ya plenamente operativa. Uh-huh. Bueno, pues acá también ese asunto que querías destacar dentro de este tiempo de política local, haciendo referencia pues precisamente a lo que dio de sí la sesión plenaria celebrada el pasado martes y a proyectos como el que está en marcha por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí con ese portal web Compra por Ubrique. Alcanzamos las 12:31 minutos. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, simplemente, bueno, dos cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Hoy es día 7 de julio, y hoy se conmemora una cosa importante, ¿no? Y hablando de pleno y hablando de 7 de julio, pues curiosamente, el 7 de julio de 1936, Ubrique se comprometió con el andalucismo en aquellos entonces, ¿no? Y es que, bueno, pues por parte del pleno y por unanimidad, pues se aprobó el proyecto de ley de base de la propuesta del Estatuto de Autonomía para Andalucía de la Junta Liberalista de Blas Infante, ¿no? Y bueno, pues un evento importante para los andalucistas y, por supuesto, pues como hoy coincide la fecha, pues me gustaría rememorarlo un poco, ¿no? Y después otra cosa, hablando del coronavirus y de todo lo que hemos pasado, pues también hoy empiezan ya las pruebas de selectividad para los que somos un poco más viejos, para los más jóvenes, la PEBAU, ¿no? Y nada, pues simplemente mostrarle a todas estas personas que se están examinando en estos días pues nuestro apoyo y desearles que les vaya lo mejor posible, que seguro que van a salir adelante, al igual que muchísimos otros. En su momento sacamos las diferentes pruebas que nos pusieron y que esto, pues bueno, es un reto que en definitiva pues al final se va a quedar en una anécdota y que seguro que vamos a conseguir todos los objetivos que nos marcamos y ellos especialmente el acceso a la carrera que están deseando, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues desearle que le vaya estupendamente y que seguro que van a conseguir aprobar esto y con notas suficientes para entrar en las carreras que ellos quieren. Pues con esos dos últimos apuntes nos vamos a quedar y despedimos también este espacio dedicado a la política local. Hoy con la participación de Andalucía por sí y de José Antonio Bautista. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.